cabeza cuando están en movimiento. Para bailar algo distinto se necesita un poco de gracia y movimiento, porque si no, un tronco pareces y te dejan plantado porque te lo mereces. Si no querés que te critiquen, practica un poco el baile frente a algún espejo y ya verás que un trompo tú serás, y aunque nadie lo crea, tú con todas bailarás. Quiero cantar con alegría y que la gente baile como nunca cada día. Quiero que todos estén contentos porque la fiesta es fiesta cuando están en movimiento. Baile como nunca cada día. Quiero que todos estén contentos porque la fiesta es fiesta cuando están en movimiento. Para bailar algo distinto se necesita un poco de gracia y movimiento, porque si no, un tronco pareces y te dejan plantado porque te lo mereces. Si no querés que te critiquen, practica un poco el baile frente a algún espejo y ya verás que un trompo tú serás, y aunque nadie lo crea, tú con todas bailarás. Quiero cantar con alegría y que la gente baile como nunca cada día. Quiero que todos estén contentos porque la fiesta es fiesta cuando están en movimiento. Como nunca cada día. Quiero que todos estén contentos porque la fiesta es fiesta cuando están en movimiento.